¿Verdad? Las cosas pasan. Y en esta mañana o esta tarde quiero compartir con ustedes unos cuantos puntitos aquí. El primero sería, es el día, estamos en los tiempos de, todos están hablando de Thanksgiving. El otro día a mí yo me enojé porque escuché a uno de los anunciadores y me gusta mucho andar escuchando las noticias. National News, ahí estoy, National News. Y me dio que sabe que escuchar a uno de los anunciadores, de los más grandes, que dijo, it's turkey day, it's turkey season. Dije, ahora sí, y hasta eso quieren quitar. It's Thanksgiving. Es dar gracias. ¿A quién? ¿A los turkeys? No. ¡A Dios! ¡A Dios! Y dije, yo me paro y digo, mira este. Pero ¿sabe qué, hermano? Pensándolo bien, lack of prayer gives the enemy the freedom to move and to speak. Cuando hay falta, fallamos en la oración, le damos lugar al enemigo que él entre muy libremente y nos ponga palabras en la cabeza. Este tiempo estamos en el tiempo de dar, recordar las cosas que Él ha hecho por nosotros. Quizás metas no hemos logrado. Maybe we haven't met our goals, but they were our goals, no wonder. Eran las metas de nosotros, con razón no la hicimos. Pero si nos metemos en esa onda, en esa ola de la meta que Dios tiene para nosotros, Él no nos va a quitar lo que nosotros queremos. Al contrario, nos va a dar más, más. Y aquí en Filipenses, el capítulo 4, me voy a enfocar con los versos 6 y 7. Perdón, hermanos, que sé qué me pasó. Gracias, Ben. No me gusta andar tomando agua porque después me pasa lo que los jóvenes, have to go to the bathroom. Así están los jóvenes, toma mucho. Mire, Pablo escribe a la iglesia en Filipos. Pero él les está recordando con estos versos, pienso que esto quería decir. Dice, el día de dar gracias nos ayuda. Porque si yo voy a dar gracias de todo corazón, ¿para dónde va a ver? Which way are you going to look when you're thinking? You have to look up. El día de dar gracias es día que nosotros vemos hacia arriba, porque de allá viene nuestro socorro, ¿no? Thanksgiving. ¿Y sabe qué? También por la paz que Él ha puesto en nuestros corazones. Y el segundo punto que voy a tratar de llevar sería, no solamente dando gracias viendo arriba, sino a nuestro alrededor. Around us, look around you. ¿Qué si usted se está quejando de algo que está pasando? Y que no tengo para esto, y que no tengo, apenas la hago con el cheque que gano y tengo que hacer. Ve al vecino. Look on the other side. You know, eso me hizo mucho pensar. Yo tengo vecinos que son puros varones, puros varones, all men. Y yo me siento bien mal, me he sentido muy sobrecargada, porque el dueño de esa casa. Listen to what I'm going to say. No son las noticias del día. Esto es lo que pasa todos los días. Con esto del que es que la economía es de Dios, hermano. Did you know that? You didn't know that? Economy belongs to the Lord. He gives. Él da. Él dispone. Él pone. Nosotros podemos hacer planes, pero él decide la cosa. Ahí están en los Salmos, se encuentran muchas escrituras en eso. En la señora que era la dueña de esa casa, y yo me siento mal porque cuando ella compró esa casa no hallaba cómo rentarla porque no podía moverse y necesitaba 3,400 por mes para pagar el pago de la casa. Y el pastor y yo bien preocupados, dice el pastor, mire señora, ¿por qué no le renta los cuartos? Nosotros hemos visto eso. And she did it. Y tiene puros hombres de otros diferentes países que vienen a trabajar. Vienen a trabajar para enviar dinero para sus familias. Y yo, they were fine, bien ellos. Y de repente vinieron y les sonaron la puerta y les dijeron, tienen 3 semanas para que se salgan de esta casa. Porque está el banco la va a poseer. La va a poseer. Pero ¿cómo si nosotros estamos pagando? ¿Sabe cuánto le estaba cobrando la señora esa? Pobrecita. Les estaba cobrando 900 por cada cuarto. Tiene 7 recámaras. Y no pagó los pagos de la casa. Y dije, pero ¿cómo? Ustedes tienen sus derechos. Porque yo investigué, ¿ok? Tienen sus derechos, aunque no tengan papeles legales. Ustedes tienen sus derechos, les decía. No pueden dejarlos que les hagan eso. Y luego al rato venía un hombre y me dice, señora, no, me dice, seño. Le digo, yes. Dice, ¿habla español? Le digo, mejor que tú. Y se puso a reírse. He started laughing. Dice, ¿sabe que nos cerraron la luz y nos van a cerrar el agua? Y no tenemos que, no sé, eso es ver alrededor, hermano. I would have never known. Yo nunca me hubiera dado cuenta que había una necesidad grande ahí. Le dije, yo no te puedo dar luz porque es ilegal, pero te puedo dar agua. Vamos a poner la manguera aquí y tú agarras todo el agua que tú quieras. Y la vecina del otro lado le dijo, yo les doy la luz. Yo soy la dueña de mi casa. Eso es ver alrededor. Usted no tiene mucho que usted quiere tener en su casa. No se queje. Ve alrededor. Look around you. Look around you. And you know what? Let me tell you something. When you start looking around you, you don't go too far. You'll find it right away. Cuando usted empieza a buscar alrededor de usted a las personas que estén pasando por peores cosas que usted, no tiene que ir muy lejos. Hay nada más al otro lado, como le pasó a la pastora. Y por eso este tiempo es tiempo de ver a nuestro alrededor. Que quiere decir, no te quejes. No te quejes. Y el último punto, porque siempre traigo mis 3 puntitos, dice, es tiempo de ver hacia adelante. Este tiempo. En otras palabras, el sueño, la visión que Dios tiene para nosotros, no se termina en ciertas sazones. Es para siempre. Porque Él dice, cuando yo hablo, yo prometo, yo cumplo. Y quizás se tome eternidades para nosotros, pero para Él es un día. Y luego viene Pablo y le recuerda a la iglesia, porque Pablo hablaba porque él sabía, él había probado, he had a taste of what it is to serve God with all your heart, of what it is to be committed. Él pudo probar lo que es estar enamorado con Dios, comprometido con Dios. Y por eso venía como con títulos. Estos son los títulos que yo traigo. Lo que yo les digo, I've been there, I've done it. Yo he estado ahí. A mí me ha pasado. Pero miren, sigo adelante. So viene a la iglesia y en el verso primero, lo que habla en el verso primero es: estén firmes en el Señor y sean verdaderos. Be truthful. Yo no creo que la iglesia de Filipo quería escuchar eso. Ellos querían escuchar que Pablo dijera: yo estoy de acuerdo contigo, pobrecito de ti. Afírmate. Párate firme. Y entonces me impresionó mucho la palabra firme. Stand firm. Y la hermana Irene nos emocionó toda, nos habló sobre standing firm. And I said, honey, I know what that is. I'm always saying, stand firm. Pero ¿sabes lo que quiere decir la palabra standing firm? Estar en un lugar donde la estructura está fuerte. Y yo no estoy hablando de edificio, estoy hablando de nuestra vida, de nuestra persona, de este edificio. Que nuestra estructura esté fuerte. Our structure has to be strong. Que no se vence con cualquier cosa. Doesn't sink in. Que no se desbarate con cualquier presión que venga a la vida. Que no se desbarate. Que no empieces a echarle la culpa a todo mundo porque fallaste. No es así. Párate firme. No tengas miedo. Que cuando vienen las presiones a tu vida, no creas que te vas a vencer. Que estés bien estable. Porque los problemas de la vida vienen a firmarnos más. Ahora con más ganas voy a ir. Greater is God because He's in our lives. Es más grande, es más poderoso mi Dios, porque Él es Dios. El verso 2 habla, dice: sean de un mismo sentir. Y Él se está dirigiendo a ciertas hermanitas ahí que estaban tratando de confundir la iglesia. Y se va directo. Estaba hablando con una amiga mía de allá del norte. Y le dije: ah, qué bueno que me llamaste. Le digo: yo estaba pensando en ti. Y platiqué con Julie sobre exponerte algo que traigo. Le digo: no estoy diciéndote que Dios me habló, pero es algo que yo quiero decirte. Y le empecé a decir. Y se quedó muy calladita, muy quieta. Ahí está bien quieta. Y dice, le dije: hello, ¿ahí estás o te desmayaste? Y se soltó riendo, dijo: no, dijo, ¿sabe qué? Si usted me dice, alguien más me lo ha dicho, como otras dos personas. Oh, le dije, entonces, no voy mal. Dice ella, sí, dice, pero las otras dos personas me lo dijeron muy, dice, tú me la aventaste de golpe. Le digo, la dije diferente. Dijo: no, dijiste lo mismo. Dije: what's the difference? Dijo: I understand. Yo entiendo. Y Pablo así era. No quería perder el tiempo, quería lograrlo. Solo que te lo voy a decir de una vez, porque a veces que nos vamos así, mira, hermano, ta, ta, ta, ta, y nunca le damos al clavo. Nunca, we never. Never. Y luego vamos al, ahí estaba un desacuerdo, porque le dice: pónganse de acuerdo, hermanos. Pónganse todos de acuerdo. Y sabes que yo pienso en esto, en ponernos de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que a mí me gusta, para mí es desafío. I love it. Cuando alguien viene con cada uno con pensamiento. Yo tengo este pensamiento, yo tengo este otro pensamiento. Yo le decía a la hermana María, le dije: María, ya cuando tú tienes todo escrito, when you have everything, all your plan, all the ideas you have it all together, y ya lo tienes por escrito lo que vas a hacer, no dejes que nadie te lo cambie. Sigue adelante con tu plan, porque si no va a entrar la confusión. No, tú les das oportunidad cuando empiezas a exponer, ¿verdad que te dije, María? Empieza a exponer el plan que tienes, la idea que tienes. Si tienen ellos ideas que quieren meter ahí en la tuya, tú puedes sacar lo que tú puedes sacar y meterlo de ellos. Pero si vienen a ti cuando ya está todo en orden, forget it. No, no trabaja. No trabaja porque ya llevamos el orden. Ya llevamos el orden. Y puede venir usted, hermano, que tengamos, vamos a decir que tenemos una junta. Tenemos muchos pensamientos. Pero ¿sabe lo bonito es cuando nos ponemos de acuerdo con uno? Lo bonito es ponerse de acuerdo con un pensamiento. Y por eso Pablo dijo, pónganse de acuerdo. A estas hermanitas, pónganlas en orden. Help them. Get along, ayúdales. Ayúdales a que puedan llevarla bien. El número 4. Oh, dice, come on. El verso 4 dice, estén llenos de gozo. Siempre. All the time. Siempre estén bien gozosos. Y el verso 5 dice, que sean conocidos por todos. Y también hay una escritura que él mismo escribió de una carta cuando dijo, que se pongan de acuerdo para que, porque son cartas leídas. No son los papelitos que traemos, sino es nuestra vida. La vida de nosotros. Y por eso dice en el verso 5, se trata de que todos nos conozcan por quién somos. ¿Quién es usted, hermano? Who are you? Oh, I am Eva Ramos. No, I'm a child of the King. Cuando nosotros nos comportamos como la palabra de Dios dice, nadie tiene que preguntarnos, sino que por la manera que nosotros nos portamos en frente de todos, saben quién somos y somos respetados. Dice, ¿y sabe por qué yo les digo que se comporten, que sean conocidos, que estén gozosos? Porque el Señor ya viene pronto. ¿Se acuerdan cuando nuestro pastor nos decía? El Señor ya viene pronto. Y todavía Él viene pronto. Y luego vamos al verso 6. Que eso voy a enfocarme en este momento. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Inmediatamente empiece a darle gracias al Señor por la respuesta que usted le pidió. Él va a contestar. He will answer. Y dice, no se preocupen, don't worry. No se preocupen, mira ahí arriba y dale las gracias. Pero ¿de qué le voy a dar gracias? Por lo que Él es en tu vida. What He is in your life. ¿Y se imagina, hermano, vivir en esta vida y nunca tener preocupaciones? Wow, that would be cool, como dicen los chamacos. That's cool. Qué bonito. Pero todos sabemos, no es un secreto que hay problemas en el trabajo, hay problemas en el hogar, hay problemas en la escuela, hay problemas donde quiera que vayamos, ahí hay problemas. Oh, el enemigo le gustaría que nosotros empecemos a ver las cosas como que solamente soy yo. No, hermano, hay millones de gente como nosotros. Hace el lunes pasado operaron a una de mis amigas los senos. She had a radical mastectomy. Y le dije, ay, cuando me dijo que soy, dijo, no, Eva, yo sé por qué tú te pones así, dice, por Ted. Dice, no, esta yo la voy a pasar. Yo la voy a pasar. Ella no es cristiana. Ella no sirve al Señor como yo. Ella no es pastora como yo. Ni predicadora. Dijo, no. El plan mío es vivir. Y si me tengo que quitar todo esto, me lo quito. Porque yo voy a vivir. Llamé de Texas para ver cómo estaba. Dicen, si viera que está con los espíritus tan altos. Le quitaron parte de su cuerpo, pero ella dice, todo está bien. Porque el problema me lo quitaron. Aunque tuve que perder parte de mí, está bien. Porque voy a vivir. Digo, wow, wow. Y Pablo nos aconseja, si tienes preocupación, ¿sabes la respuesta, hermano? ¿Sabes dónde está tu respuesta? En la oración, pray, pray. You're worried, pray. Ore. ¿Quiere preocuparse menos? Ya no quiere, ya se cansó de estar preocupado, dice Pablo. Are you tired of being worried? Worry less, but pray more. No te preocupes. Hazlo menos y menos cada día. Pero ora más. Reemplázalo con la oración. Esa preocupación, esos nerviosismos, reemplázalos con la oración. Y darle gracias al Señor por lo que Él está haciendo en tu vida, hermano. El precio que Él pagó. Hay que nosotros recordar de esto, que Él pagó un gran precio para que nosotros tengamos vida. Y dice, y vida en abundancia. ¡Aleluya! We have to, hermanos, we have to. Porque si no lo hacemos, nos gana el enemigo. No porque no tengamos la fuerza y el poder, la oportunidad, la habilidad. We have it. We have it all. Tenemos todo. Pero tendríamos que usarlo. No que no sabemos, sí sabemos. Si nosotros estamos en la palabra, sí sabemos. ¿Quiere ver una persona que no ora y no estudia su palabra? Es una persona que se cree todas las historias negativas que hay en el mundo. Y más en la iglesia. Usted es uno que brinca para acá porque que el hermano dijo esto y que quién sabe qué, y luego para acá, y ahí anda todo confundido. ¿Por qué? Dije, aquí está el secreto. Ayer le dije a Irene, mira, aquí está, ¿no te dije, Irene? Aquí está la razón por qué esta persona no va bien, porque no, aquí está escondida su palabra, y esta palabra debe estar escondida aquí. Para que hablemos positivo. Para que hablemos bien. Sí, me siento muy enfermo. Sí, me siento muy mal porque no hay excepción de personas. Pero sí estoy en victoria porque yo sé que esto pasará. Esto pasará. Dice Pablo, mire hacia arriba. David decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él tiene control de todo. Él lo tiene todo en sus manos. Y lo más importante, the most important thing is that he has our lives in his hands. Lo más importante es que Él tiene nuestras vidas en sus manos. Sí, es tiempo, hermanos, número dos, es tiempo. Este tiempo de dar gracias, es tiempo de ver a nuestro alrededor. Y como les decía, ve a su alrededor. ¿Cuál persona tiene necesidad? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién le puedo ministrar? ¿Con quién puedo hablar? Is there somebody I can speak to about your love? ¿Hay alguien? ¡Hay muchos! ¿Tendremos más derecho nosotros de estar aquí escuchando la palabra que los que andan afuera perdidos? ¿Tenemos derecho? No. Cuando se trata de servir al Señor no hay derechos. No hay mayoría ni minoría. Aquí hay un pueblo obediente que tiene al Señor y lo respeta por quien es Él. Sí. Dar gracias llama a ver a nuestro alrededor. Todos somos bendecidos y debemos de dar gracias a Dios por ello todos los días, que le podamos reemplazar, replace. Let's get tired of being the victims. Vamos a cansarnos, hermanos, de una vez por todas de ser las víctimas y ser movidos por la unción del Espíritu Santo y decir: todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yes. Fíjese ahí en el Salmo 103. David, en sus momentos muy críticos de su vida, día a día él pasaba por experiencias, daily. Unas inflicted, ¿cómo se dice? Irene, inflicted. No, los problemas unos se los daban y otros los agarraba él. If I said it right, some of them he inflicted himself, others gave him some. But you know what he did? He went to Psalms 103 and he wrote that. He wrote that. Él escribió, el autor del Salmo 103. Es un salmo de agradecimiento al Señor. Y él habla a su alma de él. Él habla. Porque ¿sabe qué, hermano? Déjeme decirle, por experiencia, es más fácil quejarnos. Es más fácil quejando cuando las cosas no salen como nosotros las queremos, que darle al Señor un elogio de gratitud. Pero el Señor aquí usa a David y él pone una lista de beneficios que tenemos, el por qué darle gracias al Señor. Si usted no se acuerda, hermana, hermano, si usted no se acuerda por qué darle gracias al Señor, vaya al Salmo 103. Y ahí le da la lista, lo que él ha hecho, le va a recordar lo que veamos aquí enfrente. ¿Y qué dice? Bendice, alma mía. Bendice, oh alma mía, a Jehová. Bless the Lord, oh my soul. Bless him, bless his holy name. El nombre de él es santo. Bendícelo. Bless him. ¿Tiene la energía, hermano, para darle bendiciones al Señor? Yes. A veces, hermano, no tenemos ni que hacer oraciones largas, que le estemos plática y plática y plática. All we have to do is just thank you, Lord. I praise you, Lord. I worship you, Lord. Y empezamos a sentir que Él está escuchando. Alaba, alaba, oh alma mía, a Dios, a Jehová, y no olvides lo que Él ha hecho en tu vida. Don't forget. En la vida de los otros ha hecho las cosas que nadie más puede hacer. Él lo ha hecho todo. Él lo ha hecho. No olvides. Y estaba viendo en Deuteronomio el capítulo 6, verso 12. Dios habla cuando les da los mandamientos y le sigue añadiendo y les da mandamientos. Y hay una de las cosas, porque si un pueblo de veras experimentó literalmente lo que es servir a Dios, fue el pueblo de Israel. Y Él les hablaba en el capítulo 6, el verso 12. Y les dice que nunca se olviden de lo que Él ha instruido. Nunca te olvides. Y yo creo que en este día Él nos está diciendo a nosotros que no se les olvide lo que yo he hecho en sus vidas, lo que yo he bendecido sus vidas. No se olviden de ello. Le dice: no se olviden que el que los sacó de Egipto fui yo. Y a veces tenemos la tendencia de darle crédito si no ha sido por este hermano, si no ha sido por esta hermana, si no ha sido por aquí, por ahí. No, hermano, no hay nadie. Es Él. Es Él. Levante su mano y dígale gracias. Gracias. Gracias. Dígale gracias solamente. No se ponga a hacer oración larga. Dígale gracias. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. God is good. Dios es bueno. El que te dice en el verso 3. El que te perdona todas tus iniquidades. Y no solamente eso, dice, sana todas tus dolencias, todas tus enfermedades. No fue el doctor este y el doctor no, esos hombres el Señor los usa. He uses them. Yo estaba hablando con el doctor que me operó la vista. Y le decía él a mi hija, and I praise God for my daughter. I have a beautiful daughter. El Señor la ha usado tremendamente en este viaje que fuimos. Hermano, yo me quedé tan impresionada con mi hija. No sorprendida, porque esta es la niña que nosotros creamos. Y yo no tuve que decir mucho, porque ella administró a todos mis hermanos, a todas mis hermanas. Y para todos tenía una escritura, para todos les hablaba palabra. Tuve un gran tiempo con ella, pasé un tiempo tan feliz con ella, platicando, riéndonos a las 5 de la mañana, ya son las 3 de la mañana aquí. Las dos estamos despiertas riéndonos y platicando. Y ella ha sido... Yo puedo decir, ella es, no, es Dios en ella. Es el Señor en ella. Y Él dice, Él perdona, Él sana. Él te perdona. ¿Qué me perdona? ¿Tengo que cometer un homicidio? No. Hasta el pensamiento negativo, Él no lo perdona, hermano. El pensamiento de crítica, Él no lo perdona, hermano. Lo único que Él no perdona es un pecado no confesado. Porque eso es ni el sacerdote aquí en la tierra perdona esto. Tienes que confesarle todo a Él. Y el hombre no nos puede perdonar. Él sí. Dice, Él te perdonó. Él te perdonó. Él te sanó. Y luego vamos ahí a Éxodo 15, 26, dice, si cumplen y obedecen, los voy a proteger de enfermedades. Por eso sana nuestras dolencias, porque cumplimos con Él. Yes. Tenemos su cobertura. We have His covering around us. His covering. Todas estas cosas que nosotros, denle el crédito a Dios. Todo es milagro, hermano. Todo es milagro. Y cuando usted está intercediendo, escuche lo que le voy a decir. Cuando usted está intercediendo por alguien, día a día a día, la protección del Espíritu Santo está sobre la persona. Y aunque venga lo que venga, el Señor ahí está. El Señor le da la fuerza para fortalecerse. En los tiempos tristes de su vida, el Señor ahí está. En los tiempos en que usted quizás diga, no hay nadie aquí conmigo, el Señor ahí está. Y Él le promete al pueblo de Israel que Él cumple con ellos si ellos obedecen. He will comply if we are obedient. So the word is obedience. Underline that. Obedience to God will bring richness to our life. La obediencia a Dios trae riquezas a nuestra vida. La obediencia a Dios, con Él tenemos esa cobertura que necesitamos, o cobertura. In obeying Him. En el verso 4, nos redime, dice el salmista, nos redime de la muerte, nos corona con amor y compasión, y satisface todos los deseos. Dice, yo cumpliré los deseos de tu corazón. I will give you the desires of your heart. That is a promise. What is your desire this morning or this day? ¿Qué es tu deseo? Porque Él, lo que Él promete, Él lo cumple. ¡Aleluya! Y la sentencia que tenemos de Él, negativa, no se cumple aquí, se cumple allá. Allá. Allá se cumple. He has promised, you obey and I'll love you to death. You disobey, I will not love you to death. Me estaba diciendo un hermano esta mañana, hermana, ¿podemos venir a su casa esta tarde? Y luego dije, oh, yeah, sure. Y entonces le dije, my house is not your house. Mi casa no es tu casa. Muchos dicen, mi casa es tu casa. Le digo, y esas mentiras, porque ni siquiera nos abren la puerta. Pero dice, my house, y everybody's welcome, hermano, a mi casa. Everybody. ¿Y sabe qué? Aquí entre paréntesis, yo estoy aquí en la oficina de las 10 de la mañana el martes, y hasta después de las 5 me puede llamar a la casa. Y si no estoy, no crea que ando, quién sabe dónde, aquí estoy trabajando. I'm working, I'm calling, I'm doing. Y me siento a ver en el espejo. No. De lunes, de martes a viernes aquí estoy en la oficina. Me pueden llamar a cualquier hora. Aquí estoy. Si es después de las 5, después de las 4, después de las 5, ya me voy para mi casa. Que no es su casa, es mi casa. Oh, no, I'm just kidding. El salmista habla de su bondad, habla de su amor y misericordia. ¿No será eso suficiente para que nosotros le demos gracias? Isn't that enough to say thank you? Thank you. Mire, dice, su bondad, su amor y misericordia. Y luego me lleva a Jeremías 31:3. Él le habló al pueblo de Israel. Oh, cómo le hablaba, solamente para recordarle, no para hacerle nuevas promesas, para recordar. To remind us. My daughter used to sing a song, the things that I love and hold dear to my heart, they're just borrowed, they're not mine at all. Las cosas que yo amo y las guardo cerca de mi corazón no son mías, son prestadas. Y Él nos está recordando y le recuerda una vez más al pueblo de Israel. Y Jeremías se levanta, un gran profeta de Dios, y dice, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo estas palabras, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. ¡Wow! Con amor eterno te he amado. Él nos ama. No nada más cuando somos buenos. Él nos ama eternamente. Él fue el que sacrificó. Él fue el que murió. Él fue el que dio su vida para que usted y yo tuviéramos paz. Yes, we must have peace, peace, peace above all things. Aleluya. Él sigue, hermanos, hablando a su pueblo. Y Él habla hacia nosotros. Y nos mira con ojos de ternura. Esa vista tierna. motivada por ese gran amor profundo que es para siempre. Él está, hermano, ansioso. He is eager to do the best for us if we only let him. Él está ansioso por hacer cosas con nosotros, para nosotros, porque usarnos a nosotros para su reino divino aquí en la tierra. Si nosotros solamente le decimos, aquí estoy, Señor, con todo su corazón. Él quiere hacerlo. Él nos enseña a cada momento del día que el amor de Él hacia nosotros, cada este momento, día a día, daily, daily, daily, He reminds us that His love for us doesn't change. Él nos recuerda que el amor de Él hacia nosotros no cambia. Él no cambia. Antes de hablarle al pueblo en Malaquías 3, verso 6 le dice, yo, el Señor, no cambio. Yo soy el mismo que llegó a esta tierra. Yo soy el mismo que formé todo, que separé las aguas, que hice las estrellas, que traje los animales, que traje a todo mundo. Soy el mismo creador. Y yo no cambio. He doesn't change, hermanos. He doesn't change. He is the same yesterday, today, and forever. And He wants to bless our lives. That's all He wants. He wants to use us as His instruments. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Que Él quiera usarnos a nosotros. Me, Lord. Yo. Yo. Sí, hermano, tú. A ti te quiero usar. Por ti quiere. Sabe que nosotros somos ese eslabón que Él necesita para alcanzar al mundo, para terminar esa cadena. Nosotros somos, hermano, we are. Debemos, hermanos, empezar el día agradecidos con Él por sus muchos beneficios a nosotros, como dice el salmista, beneficios del amor y la gracia de Dios hacia nosotros. La gracia es aquella que no merecemos, pero Él nos hace merecedores de ella. Aleluya, esos beneficios de la salvación que por medio de la fe nos hemos acercado, de eso debemos estar agradecidos. El beneficio de tener su palabra. The benefit of having His word with us. Le estaba diciendo a una de las hermanas que cuando fui a la conferencia de las mujeres en el ministerio, yo me daba pena, hermanos, porque todas mis Biblias están todas ya muy corriditas. Y todas iban con sus Biblias nuevas, pues es que las compran, hasta Biblia nueva compran para ir a conferencias. I didn't know that, but I'm going to get me one. Anything new, I want it. Y qué mejor, ¿no? Y me paro, le dije a mi amiga, vente, vámonos pasando por Phoenix, veníamos de Tucson, vamos a esta tienda. Yo siempre estaba en una tienda aquí en Phoenix de Biblias, vamos, es americana, The Family Christian Store, grandísima, como tan, más grande que este lugar. Me fui derechito a las Biblias, voy a comprarme una Biblia, para cuando vaya a otra conferencia llevo mi Biblia bonita por fuera. Pero Él dice, dele gracias al Señor. Do you thank Him for the Bible? You thank Him? Because you can see. You can see. Y pensaron que se me había olvidado, ¿verdad? Le decía el médico a mi hija, can you believe that? Y le hacía así. Porque me pusieron a leer, como una amiga de lejos, ya estoy leyendo todas las letras. Al siguiente día de mi operación, mi vista ya estaba 20-20. Y me decía, le decía, Julie, can you believe that? Le dije, you know what? It's because of you. I prayed for his hands. It's not easy to go into an operating room. No es fácil ir a un cuarto de operación, especialmente cuando es el mismo cuarto donde estuvo tu marido. It's hard. But you know what? I blessed that man. Yo bendije a ese hermano, a ese señor, o lo que sea. Y oré. I blessed him. And see, we need to do that, hermano. This is one of the things that God has impressed in our hearts. Eso es algo. Es algo. Hay que bendecir a la gente. Porque cuando nosotros bendecimos, Él nos bendice a nosotros. Yeah. Tenemos que bendecir a la gente. Bendecirlo. Y no nada más. Yo, Señor, te pido por este que le duele la muela. Que le duele. No, hermano. Bendiga a la familia. Bendiga todo. Bendiga sus pasos. Para que el Señor empiece a ministrarle al corazón. Pero a veces que queremos, castígalo, Señor, porque se portó mal. O es castigo a él, ¿verdad que sí? Come on. Come on. Es castigo de Dios. Y el salmista dice, man, he's done so much for you and for me. So I'm speaking to my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within us. Todo lo que está dentro de nosotros. Tenemos, hermanos, el privilegio grande, que es la única manera que podemos hablar con Dios. La oración. Prayer. That's the only way we can get to God. Sorry for the ones that don't do it. But it's not you. Ustedes, no, ustedes son gente de oración. Son los que andan afuera. Porque no saben orar. Nosotros sí sabemos, pero bonito. Un vocabulario increíble. We do it. Tenemos el privilegio de la oración. ¿Y sabe por qué, hermano? Cuando estamos en oración, no nos afanamos por nada. No nos preocupamos por nada porque ya escuchamos. We heard it. Porque por medio de la oración, Dios pone las bendiciones a nuestra disposición. We have to do it through prayer. Por eso dice Filipenses el 6 que les leí, no se inquieten por nada, más bien en todo, toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Póngase de pie. No terminé. Pero mire, el último punto era, es tiempo de ver hacia adelante. It's time to look ahead. You know there's a future. ¿Verdad que se sabe que hay un futuro? ¿Verdad que sí? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe que hay un plan que Dios tiene para la vida de usted? God has a plan for your life. For each life. He has a plan. Y ese plan que Él tiene para su vida es aquí en Templo de la Fe. Y nadie va a tomar su lugar. Si usted no cumple y no toma su lugar, ese lugar quedará vacío. Yo me recuerdo cuando yo de 18 años yo me salí de mi casa, que fui la más, que volé. Pero yo me fui a entrar al ministerio. Yo me fui como del ejército, todavía estoy en el ejército. De 18 años, ya tengo 70 y le sigo y le sigo y le sigo. I joined the army, God's army. Yo creo que es tiempo que empecemos a cantar más coros de pelear. Marchar. Gritar, ¿verdad, hermana Leticia? Yeah. Yeah. Ya, yeah, muévanle, hermano, como decía Julia, menéle. Yeah. Come on. Come on. Move it. Yeah. Pero, hermanos, es tiempo de ver al futuro. Si usted se pone a figurar, hay más cosas que no cumplió usted. Pero ya le dije, ¿por qué? Porque usted lo quería hacer en usted, de usted mismo. O porque alguien le estaba, mira, tic, tic, tic, tic, tic. Ya es tiempo que miremos arriba. Veamos la necesidad alrededor. Cuando usted vea la necesidad de aquel, hermano, mire, a propósito, hágalo este día. Look over the fence. Look at the people. Look at the sister or the brother that next to you. Vea al que está. Hay muchas necesidades. You're not the only one in the world. Usted no es lo único. Yo no soy la única, aunque a veces me creo como que soy la única en el mundo, que todo es mío. Pero pues yo tengo al que todo lo tiene, que me hace sentir bien suave. Mire alrededor. Mire alrededor. Y empiece a buscar el lugar que Dios tiene para que usted vaya a ministrar. Porque tenemos el futuro. Hermano, yo no quiero llegar al futuro, a la meta sola. Yo no quiero. Ni Dios quiere. He doesn't want it. But you know what? It's time to stand and fight and march. Ya es tiempo. Ya se pasó el tiempo. Pero Él nos está dando otra oportunidad. Pero lo que vamos a hacer en esta mañana, yo quiero que usted piense. Piense bien. Dice Pablo, Éfeso, oren. Siempre oren. Y denle gracias. Denle gracias. Y tengan paz. Tengan paz. Yo le voy a decir primero, hermano, busque la paz. Porque la paz es como una inyección de esa medicina que los relaja. That's peace. You know where the war is in you? ¿Sabe dónde está la guerra en usted? Aquí. No ha llegado aquí, hermano. No se crea del enemigo. La paz no está aquí. La paz está aquí. Do you know that? ¿Sabe usted eso? Que aquí está en su corazón. Aleluya. Si no fuera por esta paz, si no fuera por esta seguridad, si no fuera por eso, no sé qué sería de mí. No sé. Pero yo recibo ese consuelo. Yo recibo esa palmeada que necesito. La recibo de allá. Por eso dice David, mira arriba. Dice Pablo, mira para arriba. Y luego ve a tu alrededor. Porque pacíficamente vemos, we can see with such a peace that we're able to see everything. Y en este momento, unos cuantos momentos, démoslos al Señor. Piense en unas cuantas cosas por lo cual usted está agradecido. Pero más importante, dele gracias por esa paz que ha puesto en su corazón. Esa paz que nadie le ha dado.